donde se va a realizar el Gutenberg Flag Day Ceremony, o la ceremonia del Día de la Bandera Americana en la ciudad de Gutenberg, el cual se va a realizar este viernes 13 de junio a las 12:30 p.m. Esto va a ser en el Monument Park, en el 70th Street con Boulevard East. Dice que también va a haber un barbecue de seguido de la ceremonia. Así que vamos a estar después del programa de Creciendo Juntos, pues nos vamos a trasladar a cubrir ese evento, celebrando el Día de la Bandera de esta hermosa nación. Muchas gracias a las autoridades, al Mayor Wendy Zitt Jr. y también al Town Council, son los concejales de la ciudad. Gracias por hacernos llegar el flyer. Aquí lo estamos viendo. Después lo vamos a subir a nuestras plataformas de redes sociales. Pero ya saben, los esperamos este viernes después de Creciendo Juntos, a los que están alrededor de la ciudad de Weehawken, North Bergen, West New York y Union City. Vamos a estar en la ciudad de Gutenberg celebrando el Día de la Bandera Americana. 12:30 p.m. este viernes. Ahora sí, continuamos con nuestra programación y una vez más, perdón, gracias por estar con nosotros. Estamos dedicando este programa al tema masajes postoperatorio, fibrosis y dieta. Señoras y señores, es un honor presentarles a nuestra invitada del día de hoy, miércoles de salud. Nos acompaña María Selene Urbina Meneses, quien es nicaragüense, abogada y notaria de profesión, además de cosmetóloga. Vive en Monterrey, Nuevo León, México. En cuanto llegó a México, se integró al mundo corporativo, trabajó como gerente de servicios de telecomunicaciones. Sin embargo, desde muy joven su plan siempre fue ser empresaria, emprender con un negocio que le permitiera ayudar a los demás a sentirse mejor con ellos mismos y a conseguir su mejor versión. Siempre ha pensado en un spa, no como un gasto o un lujo, más bien como una inversión y una necesidad que cubrir y anexar a nuestro presupuesto. Es un lugar para soltar y dejar ir, luego de un buen masaje relajante, un buen facial o después de las sesiones de masajes reductivos, miramos al espejo y contemplar nuestro progreso y sentir esa emoción simplemente no tiene precio. Poder retirar ese tatuaje que le recuerda el pasado, el cual le duele recordar, o eliminar esa manchita en la cara que le molesta y que el maquillaje ya no puede disminuir, es allí cuando sucede la magia y podemos apreciar la vida desde otro lugar y así tomar mejores decisiones. Es fundadora de Moriá Med Spa Care Center, el cual nace desde la necesidad de querer ayudar a hombres y mujeres a querer sentirse mejor. Y cuando digo mejor, me refiero a más descansados, más relajados, más saludables. Abrimos hace 6 meses y contamos con personal certificado y calificado con años de experiencia para atender a nuestros clientes y brindarles la mejor de las experiencias. Muy buenos días. ¿Cómo se encuentra usted, señora María Selene? ¿Cómo le va? Bienvenida nuevamente a Luna 9 Radio Digital. Hola, Francisco. Qué gusto. Gracias por tremenda introducción. Contentísima de estar en tu programa nuevamente. Un placer que esté con nosotros y nuestra querida audiencia que siempre se beneficia con su conocimiento, su expertise y los tips que también nos brinda programa con programa. Gracias por estar con nosotros nuevamente. Quisiera preguntarle, ¿qué son los masajes postoperatorios y cuál es su función específica en los procesos de recuperación estética? Cuéntenos. Ok, los masajes postoperatorios, de hecho hay preoperatorios y postoperatorios. Cuando un paciente decide que necesita ayuda, está bajando de peso y de pronto siente que tiene alguna grasita localizada que no se va, o tiene algún tejido muy colgante, entonces este viene y se somete quizás a una liposucción, a una lipoescultura, a una lipectomía, y esto lo que genera, si no se trata antes y después de la cirugía, es algo que llamamos fibrosis. Y fibrosis es, digamos, el crecimiento excesivo de colágeno, o sea, se vuelve un el colágeno crece excesivamente y se vuelve súper duro porque el cuerpo, porque entiende, el cuerpo lo que está entendiendo es que está inflamado, es que tiene una herida y necesita cerrar y proteger. Entonces ahí es cuando comienza el crecimiento excesivo de este colágeno que se vuelve duro, es este tejido del cuerpo y es la respuesta de nuestro organismo a una inflamación o a un daño persistente y es prácticamente la formación de cicatrices internas. Es por esto que después de la operación, el masaje, ya sea drenaje linfático o algún tipo de aparatología, dependiendo del caso, puede ayudar a que esta cicatriz interna no persista. No sé si me expliqué bien con el tema de la fibrosis interna. Es una cicatriz, es un tejido cicatricial por dentro. Entonces queda súper duro, a veces crea dolor, zonas duras al tacto. Y en lugar de hacer la cirugía algo beneficioso, digamos que los pacientes no terminan con el resultado soñado o deseado. Entonces, si algunos de los están pensando en cirugía, el cirujano siempre prescribe, es prescripción médica, masajes postoperatorios, que estos vendrían siendo como unos 20 masajes postoperatorios. Estos se comienzan hacer unos días después de la cirugía y se comienza a drenar todo ese líquido estancado. Impresionante. A medida, sí. Perdón, usted dice fibrosis, no tiene nada que ver sí. con la fibrosis quística. Es otra cosa. Lo que pasa es que hay diferentes tipos de fibrosis. La fibrosis quística, de la cual estás hablando, es una enfermedad genética. Ajá. Que causa acumulación de es como un moco espeso en los órganos y en los pulmones. O sea, pulmones, puede ser hígado, pero ese se enfoca en órganos. También tenemos la fibrosis miocárdica, por ejemplo, que es directamente en el corazón y afecta su funcionamiento, fibrosis hepática, es la acumulación de este mismo tejido, pero en el hígado. La fibrosis, bueno, la pulmonar por la cual hablamos, pero esta fibrosis quística es una enfermedad genética. Esa parte no relacionada a lo que usted está mencionando ahora cuando dice fibrosis, pues nuestra audiencia como que se asusta, ¿verdad? Entonces, por eso que quería como sí. especificar o clasificar la diferencia entre una y otra. Conocemos sí. la quística, la pulmonar, la hepática, útero, pulmones, exacto. etcétera. Entonces, por eso que quería que aclarara, porque uno apenas escucha fibrosis automático, pues es ya caótico y fatal, alarmante. ¿No? Es alarmante, fatal. Bueno, sí es alarmante porque es una fibrosis, pero en el tejido del cuerpo donde se hace la cirugía. De hecho, este tema a mí se me hace interesantísimo porque ahora está tan de moda también realizarse algún tipo de tratamientos faciales como los hilos tensores, no sé si lo has escuchado, y algún tratamiento medio invasivo, ¿no? De inyectarse algún tipo de solución en la carita como para mejorarla. Y toda herida profunda o estos hilos tensores que se aplican desde adentro para crear firmeza en la piel, toda herida va a producir, o sea, el cuerpo lo que va a intentar es repararse, incluso por dentro. Entonces, ¿qué es lo que va a generar? Una cicatriz por dentro. Entonces, de pronto tengo clientas que pueden venir y dicen, no, es que luego los hilos tensores, yo sí quedé súper tensa, o sea, y se me levantó de pronto los jaws o las mejillas caídas, pero el punto es que por dentro quedó una cicatriz. Entonces, creo que en otros programas habíamos hablado también de la importancia de la hidratación, la circulación y la sangre, que es lo que alimenta nuestros tejidos. Entonces, si hay una cicatriz en cualquier lugar del cuerpo, en cualquier órgano del cuerpo, la sangre no puede fluir y no puede alimentar ni nuestros órganos ni nuestros tejidos. Y esto también está en la carita, esto también puede ser en el abdomen. Ese es el problema también en el pulmón, en el hígado, que no circulan los nutrientes. Hay una obstrucción. Muy importante. Entonces, esto que comparte usted, de verdad. O sea, desconocíamos muchas cosas, claro, pero nos estamos dando cuenta la mayoría desconocemos, como dije, que el postoperatorio puede influir más que hasta la misma cirugía. Sí, pues, a ver, hay operaciones y operaciones, ¿no? Sí, las estéticas, en este caso, y la verdad, es un tema emocional también, porque hay quienes sí tienen que recurrir al cirujano porque lo necesitan para estar mejor. Y eso es plenamente comprensible, y aquel que esté pensando, o mujer u hombre que esté pensando en ir y ponerse en manos expertas, no en cualquiera, entre comillas, que les pueda ayudar con algún tipo de, alguna situación de esta, tienen que saber siempre, siempre, siempre, tienen que mandar este tipo de paquetes. Esto no es que lo digo yo porque tengo un spa acá, sino le pueden hacer una pregunta a cualquier cirujano profesional y les va a decir, tiene que venir acompañado de masaje. Muy importante. Ahora, considerar. Si hacemos, ¿por qué también existen los preoperatorios? Ok, cuando hacemos masajes preoperatorios y comenzamos a sacar todo líquido estancado, a mover la linfa, cuando el cirujano entra la cánula y comienza a succionar toda esa grasa acumulada, dura y no deseada, en los masajes previos anteriores, pongámosle que 10 masajes anteriores, esa grasita, esos nódulos adipositos grasosos ya fueron como colapsados, entonces la grasa está más líquida. No sé si alguno ha visto grasa acumulada en la cocina, cuando no se lava bien la grasa, entonces esa grasa se vuelve bien dura. Eso pasa en nuestro cuerpo. La grasa acumulada por años es una grasa durísima. Entonces, ¿qué hacemos con los masajes y con cierta aparatología? Colapsar el adipocito grasoso, hacemos como que explote por dentro y luego lo drenamos. Y cuando el cirujano ya entra con su cánula a hacer su trabajo, la grasa sale más fácil, más líquida. Sí, es verdad. Y la recuperación es más rápida. Entonces, si queremos hacernos algo, yo les pido, por favor, háganlo bien. Presupuéstense bien. Es la mejor inversión que pueden hacer, ¿verdad? Tanto antes y después. O sea, eso es necesario. No es solo llegar a la operación y decir, bueno, aquí estoy, quiero quedar como una Barbie o quiero quedar como un Ken. No, hay un trabajo antes y después para esto. Y lo mismo en la carita. El tejido cicatricial de fibrosis, es así como se llama, también sucede en la cara. Así que cuidado con aquellos que se andan inyectando cualquier cosita en la cara. Ácido hialurónico, que está, como se diga, eso está de moda ahora en Hispanoamérica, como en varias partes de acá. Muy, muy de moda, pero el ácido hialurónico la verdad es que no se termina de absorber. O sea, sí dicen de que el cuerpo mismo lo absorbe, pero a mí la práctica me ha hecho ver de que no es cierto. De pronto se traslada el ácido hialurónico y a veces tenemos caritas como más hinchadas, con mucha más pesadez. Y sí, queda al inicio sí queda muy bonito, el problema es después. Entonces después vienen acá y quieren arreglarlo y pues toma muchísimo más tiempo. Y vuelvo y repito, como lo he hecho en varios de tus programas, es más fácil, o sea, es más económico prevenir el problema que arreglarlo. Siempre. Siempre, totalmente de acuerdo. Y díganos, ¿en qué momento se recomienda iniciar este tipo de masajes, digamos, tras una cirugía estética como una liposucción o una abdominoplastia? Ok, esto idealmente entre unas 48 a 72 horas, previa autorización médica. Esto va a ayudar a reducir la inflamación, eliminar todos los líquidos retenidos, va a mejorarles la circulación, facilita una recuperación muchísimo más rápida, rompe adherencias internas, ablanda el tejido, mejora la elasticidad, esa sensación como de nódulos y zonas duras que de pronto uno puede llegar a tener, también las va a eliminar. Todo esto se acompaña y va a ir en dependencia, ¿no?, de cada paciente, con algún tipo de aparatología, quizás un poco de radiofrecuencia. Esto va en dependencia y es muy, muy personal. No quiero ahondar tanto en esto porque depende de cada paciente en realidad. Claro. No, es importante que sepan todo esto. Sí. Nuestra familia de Luna 9, que sepan todo ello, es excelente y gracias por eso. Adelante. Sí, también, ahora, un masaje mal aplicado, porque esto es lo otro. O sea, el masaje es importante y también es peligroso si no se realiza adecuadamente. Un masaje mal aplicado, mal realizado, demasiado agresivo, puede empeorar la fibrosis. Entonces, por eso son, porque me pueden decir, no, pero son 20 sesiones, de 20 a 30 sesiones. Pero qué largo, qué paquete más grande, hasta por qué tan caro. Y no es eso, lo que pasa es que uno tiene que comenzar despacio porque pues estás lastimado, o sea, la piel por dentro se siente lastimada, o sea, fue lastimado, hay heridas por dentro y comenzamos despacio. Un masaje a la carrera, un masaje con demasiada presión puede empeorar la fibrosis porque estamos lastimando más el tejido. Entonces, comenzar como de menos a más. Y he tenido gente que sí compra sus paquetes, pero el masaje no se lo hicieron bien. ¿Y qué pasó? Tienen todo el abdomen perduro, lleno de fibrosis. ¿Y qué pasa? La sangre no puede circular y pues el tejido se pone feo. Sí, bien es cierto, ya no tienen como que la grasa y no se les ve el bulto y pueden verse con su camisita pegadita y se ven bien, pero sin ropa. Las quiero ver. Sin ropa es otra cosa. Sí, entonces, porque todo el mundo se puede ver bien con ropa, porque claro, te quitaron el exceso, ¿no?, de lo que traías, pero sin ropa. Ahí es otra cosa. Ese es el detalle. Entonces, diferente. Cuidado. Cuidado con eso. Muchas gracias. ¿Qué más? Dime. No, siga. Ok, entonces, ya quedamos claros de que la fibrosis post-lipo, vamos a dejar bien claro que no es fibrosis quística ni nada de eso, es la formación anormal de un tejido cicatricial duro que queda debajo de la piel. Eso es. Y que antes de someterse a una cirugía, tendrían que tener presente invertir en masajes preoperatorios y los postoperatorios para bajar la inflamación, deshacernos de la fibrosis y que todo fluya de la mejor manera posible y que tengan ustedes los resultados que desean. Importante. Una pregunta, ¿qué consecuencias podrían presentarse si, supongamos, se omite esta parte del tratamiento postoperatorio? Como bien dice, muy largo, muy costoso, sé que va a hacer daño, pero ¿qué otras consecuencias pudiesen haber si no lo hacen? Pues la mayor de las consecuencias es estética, la verdad, y el que, y yo creo, ¿no?, que el que va e invierte en una lipo, en una lipectomía, es porque quiere verse bien. Entonces, como que tiró el dinero. O sea, por eso hay que presupuestarse bien. Si usted se va a hacer su cirugía y no tiene contemplado los masajes, pues bueno, puede ser que se vea bien con ropa. pero a lo mejor a usted no le gusta cómo queda cuando está frente al espejo, que ahí es cuando nos golpea emocionalmente. Importante y ello. Uh-huh. Es prescripción médica. El cirujano va a prescribir masajes. No es que a mí se me ocurrió. El cirujano lo prescribe. Es orden del médico. Orden del médico. Entonces, tengamos esto en cuenta. Porque la inversión es de la, solo la inversión de la cirugía, bueno, digamos que es bastante, es un tanto elevada, no es nada barato, ¿no? Y para quedar mal, Francisco, no, pues. No, claro. O invertimos bien o mejor nos esperamos. Muy cierto, hay que planificarlo bien a detalle, como bien dice, preoperatorio o postoperatorio. ¿Qué signos se permiten identificar, digamos, esto, hablando de la fibrosis, aparición de fibrosis postoperatoria? ¿Qué signos? Bueno, de entrada hay como dolor a la hora que uno se está tocando la piel, como mucha sensibilidad de pronto, inflamación por todo el líquido que esté estancado, nódulos, zonas duras, algunas zonas como, como celulitis de pronto, como esa piel de naranja, también se puede ver ese relieve que no está bonito. La verdad es que la piel, la gente queda fea. Qué palabra más fea, pero sí, esa es la verdad. O sea, la piel queda irregular, duro, la persona queda insatisfecha. ¿Y por qué lo veo? Porque cuando vienen clientes para acá que se hicieron su lipo y lo primero que dicen es, no me gusta cómo me veo. No me gusta, me toco y no me gusta. Entonces, ahora me puedes decir, bueno, pero ¿se pueden morir de esto? No, evidentemente no, pero el impacto emocional que te crea, híjole, es fuerte. Ahora, ¿qué podemos hacer a través de la alimentación también para ayudarnos? Alimentos antioxidantes, alimentos desinflamantes. Vamos a hablar un poco de los micronutrientes, o sea, vitaminas. Todo esto nos puede ayudar desde antes y después de la cirugía. Por ejemplo, frutos rojos, fresas, arándanos, moras, ricas en antioxidantes. Cúrcuma, por cierto, la cúrcuma hay que combinarla con pimienta negra para que pueda activarse. Entonces, media cucharadita de cúrcuma, una pizca de pimienta negra, lo pueden hacer con leche vegetal, por favor, que no sea leche de vaca, porque los lácteos inflaman y más cuando estamos en este periodo. Entonces, evitar lácteos. El jengibre, aguacate, que es una grasa de buena calidad. Té verde, rico en antioxidantes también. Guardar mucho y proteger mucho lo que comemos, el estómago, que no nos irrite, los intestinos, para que se puedan absorber bien todos estos micronutrientes. Vitamina C, por supuesto. El zinc, demasiado importante, porque ayuda con la cicatrización y la regeneración de tejidos. Vitamina C es esencial para la síntesis ordenada de colágeno. Todo aquel que está tomando colágeno en polvo, si no lo combinan con vitamina C, no creo que les esté dando el resultado ideal. Pero si buscan un colágeno, cuando se lo vayan a tomar, yo tengo ciertos conocidos que dicen que lo hacen de pronto solo con café, lo ideal es agregar, no sé, espinaca, alguna hoja verde que traiga vitamina C, o después de tomarte tu colágeno, te tomas una cápsula de vitamina C. La vitamina C yo prefiero porque hay quienes toman altas cantidades de vitamina C, pero en una sola dosis. O sea, por ejemplo, se toman un gramo al día, lo cual, ajá, está bien. El problema es que la vitamina C es como liposoluble. Entonces, lo ideal es hacer pequeñas tomas de vitamina C, por ejemplo, 300 miligramos en la mañana, otros 300 al mediodía, otros 300 en la tarde, otros 300 en la noche, me explico, y tener como cubierto todo el día de vitamina C, agregar arándanos, frutos verdes. Entonces, el colágeno es el que ayuda a la síntesis ordenada, perdón, la vitamina C es el que ayuda a la síntesis ordenada del colágeno. Si toman colágeno, perfecto, recuerde agregar vitamina C en su día. El zinc, ya dijimos que sirve muchísimo para la ayuda a la cicatrización. El magnesio, indispensable. Este es experto en modular la respuesta inflamatoria de nuestro cuerpo. El omega 3, excelente para desinflamar también. Entonces, proteínas igual de buena calidad, porque el colágeno pues, también es prácticamente proteína, pero recordemos, proteína de buena calidad. Pollo, huevos, carne roja, pescado. Bueno, de pronto tengo clientes que dicen, no estoy comiendo carne roja. Bueno, pero en el exceso está el veneno, ¿no? Entonces, coma pollo, pescado, como una vez a la semana carne. Carne roja, porque la carne roja es la que tiene, es el alimento más completo en aminoácidos que el cuerpo necesita para recuperarse. No lo coma todos los días, de acuerdo, pero una vez a la semana. Pero es mejor la proteína animal de buena calidad que la proteína en polvo. Si estamos, si nuestro día, o sea, transcurre muy rápido, yo soy, o sea, de las primeras, hoy me levanté desde las 5 de la mañana, por ejemplo, y bueno, yo sabía que no iba a tener mucho tiempo, me preparé un shake de proteína en polvo, pero es como mi emergencia del día. Entonces, procuremos comer comida real, humana. Pollo, pavo, pescado, huevo, legumbres, quinoa. Reduzcamos azúcar refinado. Promueve la inflamación crónica, las harinas blancas también. Son deliciosos, sí. ¿A quién no le encanta el pan? Pero evitémoslo. Grasas trans, aceites vegetales refinados, alcohol interfiere con la regeneración celular y el sistema linfático. Mantenernos siempre hidratados, esto ya lo hemos hablado en otros episodios. El agua es fundamental para nuestras células trabajan con agua. Nos depuramos cuando entra agua, nuestro sistema linfático también el movimiento, más agua limpia comienza a trabajar y comenzamos a depurar. Entonces, todo esto ayuda a no generar fibrosis antes y después de la operación. Y bueno, todos estos consejos es como un estilo de vida y es para todos los días. Ahora, es importante eso, que consideren eso, de que es para toda la vida, no solamente porque ya terminó la operación. Sí, no, negativo. Es siempre, entre mejor alimentados, entre más fuerte estemos, haciendo ejercicio, mejor hidratados, vamos a tener una mejor calidad de vida mental. Parece mentira, pero cuando nos levantamos, por ejemplo, y quiero ir al gimnasio, o sea, nadie quiere ir al gimnasio. Bueno, a veces sí. Pero a mí me preguntan, ¿quieres ir al gimnasio todos los días? No, pero tengo que. Y es maravilloso, cuando terminamos de hacer nuestra rutina de ejercicios, hay como una ventanita de unos

posible, la posibilidad de llevarte a la cima del cielo, donde existe un silencio total, donde el viento te roza la cara y yo rozo tu cuerpo al final, y llevarte a la cima del cielo, donde el cuento no puede acabar, donde emerge sublime el deseo y la gloria se puede alcanzar. El tiempo y la temperatura son auspiciados por el Ser y su equipaje, disponible en formato Kindle y tapa blanda. Adquiéranlo en Amazon. Búsquelo por su título o por el nombre de su autora, María Librada Hinojosa Flores. Son exactamente 11 y 2 minutos. Y tenemos cielos soleados en New Jersey, una temperatura que está en 77 grados Fahrenheit con una sensación térmica de 80. Es decir, estamos en 25 grados Celsius con una sensación térmica de 27. Muy buenos días, si es que recién nos sintoniza el día de hoy. Estamos disfrutando de miércoles de salud y nos acompaña nuestra invitada del día de hoy, María Selene Urbine Meneses, CEO de Moria Med Spa Care Center. Es abogada y notario público nicaragüense, además de cosmetóloga. Actualmente radica en Monterrey, Nuevo León, México y comparte con nosotros el tema masajes postoperatorios, fibrosis y dieta. Así que vamos a continuar con nuestra programación. ¿Cuáles diría usted que son los errores más comunes que cometen los pacientes tras una cirugía estética, señora María? Su alimentación. Después de la cirugía, además de no ir con frecuencia a sus masajes, o sea, lo indicado por el médico, la alimentación. Comienzan a comer al inicio, tratan de comer bien porque están emocionados y enfocados, pero después como que nos viene abandonando la fuerza de voluntad y ya aflojan un poquito. Creo que ese es el mayor error que puede cometer alguien que ha pasado por una cirugía estética. Hay que cuidar la alimentación mucho porque prácticamente es un 70-30 la alimentación. Hay quienes se someten a la cirugía, pero todavía no tienen preparada su mente para hacer un cambio. Y es un cambio de un estilo de vida. Una lipo es una ayudadita. Nada más. El resto es mental, es disciplina. Entonces, hay que trabajar también. Es como, es integral. La alimentación es fundamental para conseguir los resultados indefinidamente, o sea, a largo plazo. Ahora, no es un gasto. Es una inversión en uno mismo. Y si uno no está bien, los que están a nuestro alrededor no van a estar bien. Recordemos que la salud es una fuente de riqueza. Y nosotros podemos tener miles de problemas estando saludables, pero una vez nuestra salud es afectada, solo tenemos un problema, y es que estamos enfermos. Entonces, la alimentación es crucial. Ahora bien, con el tema de la fibrosis, si ya tienen el problema, sí quisiera compartir algunas medidas que pueden hacer desde casa, ¿no? Por ejemplo, salieron de su lipo, no se hicieron los masajes como debían, o no, yo sí me los quise hacer, pero me los hicieron mal, ok. Bueno, lo primero es paciencia y querernos. Cuando estén en casa, hoy les voy a decir unos pasos, bueno, básicos en lo que llegamos a hacernos un paquete de masajes a como corresponde. Pero ya tenemos el problema, estamos en casa y ahorita no puedo ir a hacerme masajes. Bien, lo primero que vamos a hacer es realizarnos estar frente al espejo, detectar cuáles son las zonas que no nos agradan, que están duras, donde tenemos, donde sentimos la piel bien áspera, con irregularidad, un tanto celulitosa, como piel de naranja, fea. Ok, lo primero que vamos a hacer es aplicar calor. Hay que calentar el tejido. ¿Cómo lo hacemos? Agarramos una toallita con agua caliente y nos aplicamos en esa área calor. Calentamos el tejido. Y luego con nuestras manitos o bien con algún amasador como de, ay, no sé, de pronto de pan El rodillo. o un rodillo, ajá, un rodillo, exacto. Entonces con un rodillo, si pueden encontrarse algún rodillo como de maderoterapia, lo pueden encontrar. Una vez que el tejido está caliente, comenzamos con las manos primero a hacer masajes profundos. Metan su dedito, masajeen profundo, profundo, profundo. Hay que como soltar el tejido y luego tomamos el rodillo y comenzamos a aplicarlo. Hay que mover el tejido. Hagámoslo frente al espejo para que podamos estar checando, o sea, el área donde está, que es donde nos estamos dando. Una exfoliación corporal en el área es importante. ¿Por qué? Porque así estamos promoviendo la regeneración de la piel. Entonces, primero calor, luego masajes profundos, profundos, nos damos con el rodillo. Procuramos la exfoliación y luego, dependiendo de dónde tengan la fibrosis, a lo mejor es en el abdomen, tenemos, a ver, hay ganglios linfáticos que están cerca de la ingle, entonces hasta ahí podemos, para allá podemos drenar algún líquido que estemos sacando. Hay que liberarnos de inflamación, hay que liberarnos del líquido estancado. Siempre, siempre, antes de hacernos estos automasajes, calentemos el tejido, por favor, calentemos la piel. Hay que calentarla con la toallita caliente. Bueno, pero ¿voy a ver resultados de inmediato? No, hay que tener paciencia, pero hay que hacerlo. Cuando usted ya pueda ir donde un profesional a hacerse sus masajes, va a ser muchísimo más rápido. Mucho más rápido. Hidratación siempre, hacer ejercicio, recordemos el colágeno más vitamina C, fundamental. No tengamos vida sedentaria, alejémonos del azúcar, de las harinas refinadas. O sea, si quieren ser felices una vez a la semana, está bien, o una vez cada 2 semanas, pero alejémonos de los refrescos. Toda bebida azucarada, toda fruta muy azucarada también, en este momento de recuperación no es tu amiga, eso es más azúcar que otra cosa. La fructosa no es buena en cantidades, en realidad no es buena, ¿no? Lo que nos gusta de la fruta son ciertas vitaminas, entonces inclinémonos un poco más a los arándanos, a los frutos rojos, que no están tan, tan, tan dulces. Pero si ya tiene el problema, comience. Comience dándose sus automasajes. eso le va a ayudar. Y en cuanto pueda, corra donde un profesional que le pueda dar los masajes y le pueda ayudar con esa fibrosis. La alimentación es fundamental también. Fundamental. Porque ¿qué es lo que pasa con la grasa? Como ya está ahí la fibrosis, obviamente la grasita no le va a salir otra vez en el abdomen o en la llantita de al lado, porque pues ahí ya no puede, pero va a buscar dónde depositar esa grasa. Entonces imagínense que si se le deposita más en los brazos o de pronto más en la espalda, por eso es que tenemos que cuidar la alimentación. Porque todo lo que comemos, la grasa en algún lugar se va a volver a depositar. No va a ser a lo mejor en la misma llantita, no va a ser a lo mejor en el abdomen, pero va a buscar dónde. Caderas, espalda, brazos, donde sea, va a buscar dónde depositarse. Es fundamental el tema de la alimentación, el ejercicio y la hidratación. Conocer estos errores puede pues salvarnos de vivirlos en carne propia, así que ya saben, tomen nota, agradecemos estos tips que nos está dando y vamos a aprender qué mejor de mano de los expertos. ¿Qué tipo de profesional debe realizar los masajes postoperatorios para garantizar la seguridad del paciente? Sé que en el bloque anterior estuvo mencionando acerca de ello, pero quisiéramos que profundizara un poquito en esto para que nuestra audiencia siempre esté al tanto de la vital importancia de los profesionales. Ok, un masajista profesional realiza sus cursos y ellos tienen su diploma, ¿no? Ellos estudian para dar masajes. ¿Por qué? Porque a la hora que estamos, que se está tocando ese tejido, pues tenemos también hay órganos cerca. Entonces, se estudia la intensidad, se estudia el tipo de aparato que se va a usar en ese momento, la intensidad del aparato. Recordemos que si es abdomen, por ejemplo, todos los órganos los tenemos ahí. Y un mal masaje o una aplicación o un aparato, o sea, mal utilizado, puede afectar a alguno de nuestros órganos. Entonces, un masajista profesional es diplomado, ha estudiado para esto. Los masajistas que tenemos acá en Moriah Med Spa es gente que ha trabajado por años moldeando cuerpos. Titulados y han trabajado por años moldeando cualquier cantidad de cuerpos. Trabajando con celulitis, trabajando con algún aparato, con maderoterapia. Entonces conocen su trabajo, conocen la intensidad. Cada cuerpo es diferente. Cada cuerpo es diferente, entonces solo asegúrense que sea una persona titulada. Y la verdad es que yo les garantizo que si se compran un paquete de unas 10 sesiones, a la quinta sesión tienen que ver mejoría. O sea, a la mitad ustedes ya ven mejoría. Uno mismo lo nota. Entonces, por supuesto que el masaje va a servir. Ahora, como no lo hicieron desde el inicio y ya tienen el problema de la fibrosis o se los hicieron mal los masajes al inicio, ¿va a tomar más tiempo? Seguramente va a tomar más tiempo. Pero no lo dejen de hacer. No lo dejen de hacer. Y si es en la carita y notan que tienen como fibrosis en la carita, también hay drenajes linfáticos para la carita, para mover el tejido. Aquí sí es un poco más delicado porque pues la carita no la vamos a esconder en una camisa o en un suéter o en un pantalón. Entonces, hay cierta técnica para drenamos nuestra carita y así movemos el tejido. Está muy de moda la yoga facial y está muy de moda el gua sha y está muy de moda un montón de cosas, sí, pero sin la técnica adecuada podemos lastimar los músculos de la cara. A veces veo video y de pronto veo gente usando el gua sha facial en una en un ángulo que no es el correcto. El uso del gua sha tiene que ser a unos 15 grados, no 45, no 90, 15 grados, o sea, y despacio, no es rápido, es despacio. Hay que mover la linfa en el cuello, detrás de las orejas, hay que activar. Es importante. Somos neófitos, perdón, en eso, lo que usted está hablando, okay. Somos neófitos en el campo. ¿Podrías explicarnos qué es eso, gua sha? What is that? ¿Qué es el eso? Gua sha, okay, la gua sha es un instrumento milenario que usaban para los orientales, usaban como para drenar las mujeres el líquido del cuerpo, porque la inflamación también, como hemos hablado anteriormente, la inflamación en el cuerpo es un problema. Entonces, el líquido estancado, hay que liberar las toxinas del rostro. Entonces, es un... Híjole. A ver. No sé si pueden entrar a Google Maps o algo así, pero es como... Puede... A ver. Como, es que, como te digo, tienes que ver cómo es una gua sha, porque se me complica. Bueno, vamos a subir en nuestros grupos para que nuestra querida familia lo pueda entender. Ajá. Sí, es una herramienta súper super útil, la verdad, para tratar la fibrosis, para la circulación. Es como una piedra plana, puede ser de jade, puede ser de cuarzo, puede ser de acero. Seguramente algunas mujeres de acá sí saben qué es, pero bueno, es una técnica, o sea, milenaria, oriental, que se usa. También se puede usar para la fibrosis en la carita, pero el ángulo para usarlo es un ángulo de 15 grados, es muy pegadito a la piel, es no lastimando el músculo. Entonces, si van a cualquier lugar donde, sí fui, me hice yoga facial, pero la persona que le está impartiendo el yoga facial lo hace muy brusco, de manera agresiva, pues no va a ser beneficioso. Solo tenemos que tener cuidado. Claro, es todo. Es que con este tema de las redes sociales, como que todo el mundo quiere hacer de todo, pero pues exactamente, porque ahorita, o sea, por ejemplo, terminamos el programa. Y Francisco, vos te quedas así con la idea de, bueno, María Selene, ¿qué dijo? ¿Qué es el gua sha? Me voy a poner a buscar. Y vas a encontrar a un montón de gente hablando del tema. Y uno dice, bueno, pero ¿quién tendrá razón? Ese es un problema que tenemos hoy en día. Pues la tecnología es maravillosa, pero pues también tiene sus... Mal informa a la comunidad, a la población, eso es la verdad. Por eso siempre decimos nosotros, pregunten a los expertos. Usted está aquí con nosotros, aprovechen y pregunten, o contáctense y hagan sus preguntas y hagan sus sesiones, porque nuestros expertos, nuestros invitados de Luna 9 Radio Digital, tienen preparación, tienen estudio, tienen títulos, licencias, certificaciones, y nos aseguramos de que la información que nos estén brindando sea la correcta, la adecuada, y que sobre todo no sea perjudicial para su salud, en lo que son temas de salud, obviamente. Pero siempre nosotros caemos en eso de decir, consulte a los expertos, es lo mejor. No vaya por internet, no hagan lo que dice la internet, sino vayan donde un médico, una terapista, vayan a Moriah Spa Care para que estén en buenas manos y tengan excelentes resultados, los resultados que están buscando. Así que tengan eso en consideración, y como bien está compartiendo señora María Selene, no se trata solamente de manos hábiles, sino de manos preparadas, certificadas, tituladas, eso es lo importante. Quisiera saber, sí, en todo sitio se habla, retomando el tema del internet y medios de comunicación, se habla muchísimo del drenaje linfático. ¿Es lo mismo que un masaje postoperatorio o hay diferencias fundamentales entre uno y otro? En el paquete de los masajes postoperatorios incluimos drenaje linfático. El drenaje linfático es fundamental, fundamental. De hecho, antes de comenzar con masajes un poquito más profundos, se comienza a drenar todo el líquido estancado. Todo el líquido estancado. Incluso cualquier masaje, incluyendo un anticelulítico o algún reductivo, se tiene que comenzar primero con un drenaje linfático. El drenaje linfático, o sea, va a hacer que vayamos al baño más seguido de lo normal. ¿Por qué? Porque activamos la linfa. Entonces, cuando vienen clientes acá, hacen su drenaje linfático y lo que nos dicen es, ay, María Serena, ¿cómo fui al baño todo el día? Exactamente, porque funciona. En cuanto se termina el drenaje linfático acá y ellas se paran de la camilla, lo primero que hacen es ir al baño. Y de acá se van con una botella de agua y se van hidratando. Entonces, a veces no es que estemos gorditos, a veces es que estamos inflamados y llenos de agua y líquido estancado. ¿Te has fijado, por ejemplo, de que hay mujeres u hombres que de pronto uno le ve el tobillo así súper grueso? Retención de líquido. Exactamente, eso es retención de líquido. ¿Cómo ayudamos a sacar la retención de líquido? Con drenaje linfático. Ahora, yo quisiera que, híjole, cada vez que me invitas, siempre digo de que esto no es un lujo, de verdad, es una necesidad. Hay mucha gente caminando que creen que están enfermos y lo que están es inflamados. Entonces, invirtamos, por favor, que no les dé pesar, invirtamos en un drenaje linfático por lo menos una vez al mes. Una vez al mes, dos veces al mes si pueden. Aquellos que me escuchan ahorita y su trabajo es viajar mucho, ya sea en avión o manejando por tierra, seguramente tienen retención de líquido. Entonces, regálense un drenaje linfático. Es un regalo, regálenselo. O sea, que vengan aquí o que vayan a cualquier lado, regálense un drenaje linfático. Porque es retención de líquido. Meseras también creo, ¿no? Dado que están tantas horas, debe estar, pero sí, no. Y más nosotras las mujeres, por el tema de la carga hormonal. O sea, mujeres jóvenes que aún están en su periodo menstrual, ¿no? Nos hinchamos. Es una realidad. No hacemos nada y nos hinchamos. No viajamos y nos hinchamos. Entonces, regálense un drenaje linfático. Les va a cambiar la vida, se van a sentir más ligeras. De pronto vienen clientas y sienten las piernas súper pesadas y es que están hinchadas. Están hinchadas. Un drenaje linfático de piernas. Están hinchadas, suban sus piernas. Ahora me dicen, bueno, pero yo ahorita no tengo para hacerme un drenaje linfático, que llegue a su casa y suba sus pies en una almohada. No, póngase de cabeza a la pared y suba sus pies lo más alto que pueda y ahí quédese 10 minutitos. Hágalo. O algo que también puede funcionar es buscar una liga, esta es para el pelo, y ponérsela como en los dos deditos gordos del pie y luego jalar hacia afuera y hacia adentro, arriba y hacia abajo. Eso también les va a ayudar. Les va a ayudar. Entonces hay que buscar alternativas. En cuanto llegue de su casa o antes de dormir, regálese 10 minutos. Ay, yo sé que a veces pues la vida no nos lo permite el día. Ajá, exacto, pero 3 minutos. Suba sus piernas. Si se quedó dormida, no importa. Usted subió sus piernas. Acá hemos visto personas que hasta no pueden ni caminar de lo hinchada que están. Exacto. Entonces, el drenaje linfático, subir las piernas, tomar agua, hidratarnos es fundamental, fundamental. Entonces, muchos dirán que justamente tienen retención de líquido y que toman agua, como que lo ven contradictorio. Dirán algunos que nos están escuchando. No, es que es por eso que tiene retención de líquido también, porque el cuerpo sabe que no le está entrando agua y el cuerpo necesita agua para trabajar. Entonces, ¿qué dice nuestro cuerpo? Bueno, no me va a entrar agua en todo el día o me va a entrar muy poquito. ¿Qué tengo que hacer? Guardar reserva de agua. ¿Y qué es eso? Retención de líquido. Nos pasa, ¿no? Cuando sabemos que se nos va a acabar algo, tenemos siempre en almacenamos reserva. ¿Eh? Almacenamos, exacto. ¿Qué es lo que hace el agua? El cuerpo almacena agua, almacena líquido porque sabe que no le va a llegar. Ahora bien, si nuestro cuerpo es sumamente inteligente, si él sabe que todas las mañanas le va a llegar un vaso, a ver, ¿de cuántos mililitros? A ver, de unos 250 mililitros. Le va a llegar un vaso con agua, 250 mililitros, y todos los días, no tiene por qué retener líquido. ¿Me explico? Totalmente. Entonces, procuremos estar, a veces retenemos líquido, ¿por qué? Porque no estamos tomando agua. No estamos tomando agua. Entonces, tomemos agua. Hay que tomar agua, muy importante. ¿Cuántas sesiones de masaje son generalmente necesarias para un resultado óptimo? María Selene, cuéntenos. Bueno, para un drenaje linfático tal cual, yo diría que con una vez al mes, imagínense, van a haber resultados, van a estar yendo al baño, el líquido va a salir, se nota en los tobillos, baja. En cuanto se hace el drenaje linfático, este se mantiene activo, o sea, la linfa va a estar activa durante 48 horas. O sea, no es solo que hacemos el masaje, vamos al baño y se acabó, no. Durante 48 horas, el cuerpo y la linfa va a estar trabajando. Entonces, si se lo hacen dos veces al mes, sería el ideal. Ahora, quieren porque tienen celulitis. Y no se pueden deshacer de la celulitis, pero van al gimnasio, pero toman agua y la celulitis no se va. Bueno, masaje anticelulítico, comenzamos con drenaje linfático. Ahí sí tendría que ser un paquete de unas 10 sesiones mínimo. Entre drenaje linfático, maderoterapia, trabajar con el adipocito grasoso, hacer que se suelte, calentar el tejido, la piel, 10 sesiones. Siempre el drenaje linfático es el de cabecera. Hombres, mujeres, jovencitas, todas se pueden hacer un drenaje linfático. Es salud. Usted está cuidando su salud. ¿A partir de qué edad, ya que menciona jóvenes, usted aconseja que ya pueden hacérselo sin riesgo, sin problemas, sin nada? ¿Desde qué edad? Yo creo que pues dependiendo, más bien creo que no debería de haber edad, sino la inflamación de pronto de un niño, porque, no sé. ¿Niños también ha venido gente de, perdón? ¿Niños también se hace? Pues es que el niño no necesita un drenaje linfático porque su cuerpo trabaja al 100, ¿no? Y eso lo diría, no sé, yo tengo 41 años, entonces imagínate, en aquellos tiempos nadie de nosotros andábamos necesitando un drenaje linfático. No. Exactamente, porque andábamos jugando en la calle y entonces comíamos comida más saludable, era más comida en casa que comida afuera. Teníamos más actividad física, ¿estás de acuerdo? Totalmente. Brincábamos de arriba. Ahora muchos niños pasan en la tablet, pasan jugando videojuegos. Entonces, bueno, dependiendo de cómo se ve el niño, ¿no? Si lo necesita. Hay niños que uno les ve los piecitos y están súper hinchaditos. Ahora, no es que se les va a hacer un drenaje linfático tal cual, ¿no? De una hora, como lo hacemos acá, pero de pronto apretarle las piernitas, los piecitos. Yo he visto niños como hinchaditos, de, qué sé yo, 12 años, 13 años, están hinchaditos, pero es que se la pasan jugando, videojuegos, en la tablet. Antes salíamos a jugar más. La actividad física en un niño es obligatoria. Es obligatoria. Han venido niñas de 15 años, de 18, de pronto están como estresadas. Y claro que se les ayuda, por supuesto. Pero necesitan actividad física. Muy importante ello. Sé que usted estuvo mencionando acerca de los alimentos y también de muchas cosas en el segmento anterior, pero se me quedó pendiente. ¿Qué tipo de alimentación o de hábitos debe tener una mujer, ponga en este caso, que esté en proceso postoperatorio? Bueno, mucho antioxidantes. Frutas, aléjense del plátano, de la piña, de las frutas muy, muy dulces. Enfoquémonos más en los arándanos, fresas, en las berries, ¿no? Enfoquémonos más en eso. Cúrcuma, mucha cúrcuma es antiinflamatoria. Si tomamos té de árnica también, porque hay a quienes se les pueden hacer moretones de pronto, entonces el árnica va a ayudar justamente a eso, té de árnica, té de manzanilla, té verde, colágeno más vitamina C, proteína de calidad. O sea, pollo, carne, pescado, sardinas, ese tipo de alimentación sana, saludable. En En cuanto a eso los tenemos que hábitos, enfocarnos. y a los hábitos que debe evitar una mujer No que está en fumar. proceso postoperatorio. No fumar. Negativo fumar de alcohol, porque el alcohol promueve la inflamación. De hecho, cuando no sol al cuerpo, el cuerpo lo que hace es detener muchas cosas porque lo importante para él es desintoxicar. Para nuestro cuerpo el alcohol es igual a tóxico. Entonces tiene que comenzar el proceso de desintoxicación. Entonces, nada de azúcar, harinas blancas, cero. Pero necesito un carbohidrato. Bueno, escojamos bien algún carbohidrato. De pronto un poquito de avena con arándanos, ajá, es un carbohidrato la avena, pero Avena es bueno. fibra. Avena es fibra y es bueno. Es fibra, pero es que es carbohidrato. Entonces, escojamos, por eso digo, o sea, no es un carbohidrato tan malo. Escojamos una avenita calientita, le podemos poner como proteína en polvo, y le Ahora no ponemos le ponga arándanos. leche y chocolate, ¿no? Porque ahí sí como que ya No, pues vamos mal. sí. No, no, no. Es que, ajá, viste, depende también, porque bueno, la avena sí es un carbohidrato. No está tan malo, no, no está tan malo. Pero si ya le agregamos proteína en polvo, ahí le podemos agregar algo de proteína en polvo, leche vegetal, leche de, qué sé Soya. yo, almendra, soya, ajá, exacto. Y unos arándanos, bueno, ya me sabe mejor. Canela, la canela también es buena. No se despeguen ustedes de cúrcuma. Recuerden que la cúrcuma se activa con Pimienta pimienta negra. negra. Exacto, entonces tomemos cúrcuma con pimienta negra. Cuidemos nuestra alimentación. A veces el Cuidémosla. cuerpo habla, ¿no? Y la verdad que uno no lo escucha y seguimos pues comiendo mal, seguimos haciéndonos propio daño. La verdad que sí. Claro, porque te digo, es un tema mental también. Y yo entiendo, de pronto hay gente que me puede decir, no, pero es que no puedo, necesito ayuda. Y le creo, claro que sí. Ahora bien, algo que quisiera que se les quedara a todos en su cabeza es, no siempre tenemos fuerza de voluntad. Hay días que la fuerza de voluntad, pero uy, la traemos arrastrando. Pero ¿cuál es el momento donde tenemos más fuerza de voluntad? En la mañana, cuando nos levantamos. Ahí es cuando traemos como más fuerza de voluntad. Entonces, procuremos tomar mejores decisiones en la mañana. Tomar agua, un batido verde, comer proteína de calidad. Ya en la tarde se nos viene bajando, es verdad, viene bajando, pero yo les garantizo que si desayunaron bien con proteína más alguna grasa saludable, la ansiedad de esa galletita o de ese heladito va a disminuir. Es ciencia, no lo digo yo. Está científicamente comprobado. Muy cierto. Entonces, tome mejores decisiones. Tiene su fuerza de voluntad, es más fuerte en la mañana. Bueno, tómese su vaso con agua, tómese su batido verde, haga un desayuno con huevos, proteína. Que no vaya a ser un bagel, un pan, o sea, un buen desayuno. rico en proteína. El bagel es rico, pero es malo porque son, ¿qué? ¿Siete capas de pan, algo así? ¿Son el bagel? Sí, entonces, no, ese no, pero ahí es cuando tenemos nuestra fuerza de voluntad fuerte, ¿verdad? Bueno, haga uso de su fuerza de voluntad en ese momento. Que cuando va a transcurrir el día se le va a disminuir, pero no importa, porque como el cuerpo va a estar mejor alimentado, entonces esa ansiedad por la galletita o por el heladito, pues va a disminuir. Ahora bien, yo ando, por ejemplo, mi fuerza de voluntad por el piso ya alrededor de las 6 de la tarde y estoy pasando por un lugar acá donde hay crepas dulces. No, ese olor me mata. Salgo corriendo, salgo corriendo. Yo digo, no tengo fuerza de voluntad, mejor salgo corriendo de aquí y me voy. Váyase, huya. Pero las crepas no son Huya. malas si no le pone la crema. Si le pone la fruta y lo hace a la base de la crepa tradicional, originaria de España, es diferente. O de Europa es distinto, es más saludable. Es Ya, pero básicamente con el imagínense. comal sin nada y solamente le pone la fruta. Ahora no le ponga crema, no le ponga azúcares, no le ponga aníbar y eso que también otra gente le pone, pero ahí sí ya se arruina todo. Pero si lo pones, Bueno. digamos, la base, es como la forma del shape de una tortilla. Y luego se pone, bueno, plátano dice que no, pero fresa, por ejemplo, se puede poner y ya está, se envuelve y se dobla y lo puede disfrutar. O también la fresa es un Bueno. poco dulce. Una vez está bien, pero hacerlo seguido ya a las Ah, seis, no, pues siete de claro, la en el noche, abuso ya. cuando ya nos vamos a ir a acostar, Francisco, no. O sea, nuestro cuerpo comienza su ayuno después de 4 horas que comimos. Entonces, la comimos, a ver, poner a las 7 de la noche, 8, 9, 10, 11. Apenas a las 11 de la noche es que comienza el cuerpo. De verdad, su ayuno, ¿no? A estar tranquilo. O sea, 4 horas de digestión, de a 4 horas. Y luego comenzamos el día, qué sé yo, no sé a qué hora lo comenzarán, 7, 8, y les da hambre tempranito. O sea, el sistema digestivo no lo dejamos descansar. Y si come como camionero recién en paga, imagínese para No, arriba. menos, menos. Una pregunta, Entonces. usted menciona antioxidantes. No sé allá, me imagino que sí. Aquí hay unos, le dicen health bar, es como un barcito, pero no es de bar de alcohol, sino que es una juguería, por ponerlo así. Pero se llama así. Y tienen unos que me gustan mucho, que hace tiempo no lo tomo. Es como un tipo de pasto, que le digo yo, porque así se llama, es como un wheatgrass, que le hacen un batido, pero es un shot. O sea, es como un traguito así corto, chico. Y es De altamente concentrado en clorofila y un montón de otros nutrientes que lo hacen extracto ahí mismo. Y uno lo toma. Y hay personas que dicen que cuando lo toman les marea. Y otras como que casi se desmayan. E incluso hay quienes he visto que les da dolor de cabeza. Yo puedo tomar medio vaso grande, normal, de 8 onzas, la mitad. Lo puedo tomar y no pasa nada. Porque hay personas que sí. Como que les afecta un poco, si es altamente en antioxidantes, no es que le dé energía, fortaleza y cosas por el estilo. Fíjate que eso está así como el que dice que si no toma café le duele la cabeza. Es ese tipo de cosas que como cada cuerpo es Distinto. distinto. Cada cuerpo es distinto. Y postoperatorio, las Ahora, pacientes sí pueden tomarlo. sí, o sea, esos shots que son así como de jengibre con limón, por ejemplo, buenísimos. Si estás tomando uno de clorofila con, o Sí. sea, todo el shot verde. Verde, todo Es un verde le pone. antioxidante. Sí, todo verde, entonces tómenselo. Es un antioxidante, o sea, está perfecto. Es más, si puedes diluir ese shot, de pronto te lo tomas. O si lo puedes diluir en 1 litro con agua porque te va a saber mejor, también hay que hacerlo. Pero a veces hay, por ejemplo, algo que a mí me pasa, yo noto. La piel habla, ¿no? Si yo comienzo a tomar jugo verde y tomo té verde, mucho té verde, y no comí bien, a mí me va a salir algún granito. Algo sucede. O sea, la piel, lo que hacen los jugos verdes es desintoxicar el cuerpo. Entonces, claro, como estamos estimulando el cuerpo para que se desintoxique, va a sacar la toxicidad por cualquier lado. Entonces a veces sale, a veces nos damos cuenta en la piel. Por eso cuando tomamos los jugos verdes, vamos mejor al baño Y no hay nada más desintoxicante en la vida que ir bien al baño y hacer popo. Uh-huh. Eso es lo... Sí, o sea, no hay nada más desintoxicante que eso. Entonces, el jugo verde va a ayudar. Ah, esto es importante. Me decía alguna clienta una vez que yo la mandé a tomar jugo verde y me dice, pero es que me siento hinchada y no estaba así. El apio, traten, si hacen jugo verde con apio, el apio hay que colarlo porque la pulpa del apio como que empanza, hincha. No sé. Entonces, al jugo verde o se toman únicamente el jugo del apio o pues no le agreguen apio a su jugo verde. Pueden ponerle espinacas, perejil, pepino, limón, acelgas. Pero con el apio tengan un poquito de cuidado. Sí, kale. Ajá, exacto. Entonces, tengan un poquito de cuidado. Muy importante. Tribe, nuestra querida audiencia, todos los días aprendemos algo nuevo. Gracias de verdad por compartir con nosotros, María Selene, de verdad. Muy, muy agradecidos. Nos vamos a una pequeña pausa y recuerden que cuando se trata de sanar, cada detalle cuenta. El masaje, la dieta, el descanso, no todo está en la cirugía. Gran parte está en ustedes mismos. Así que tomen nota. Regresamos luego de estos mensajes importantes y no se olviden que tenemos nuestra encuesta en los grupos de WhatsApp, de Telegram y de Facebook. El día de hoy le estamos preguntando, ¿conocías la importancia de los masajes postoperatorios? Opción A, sí. Los considero fundamentales. Opción B, he escuchado de ellos, pero no sabía tanto. O la opción C, no tenía idea. Porque su opinión cuenta. Déjenos saber que al regresar vamos a hacer ya el conteo, porque se está acercando el final de este episodio. María Selene nos va a dar su feedback con la respuesta que ustedes hayan elegido a través de sus votaciones. Así que tienen todavía unos minutos y luego haremos el conteo final para saber la opinión de nuestra querida familia de Luna 9 Radio Digital. Antes de irnos a la pausa, María Selene, ¿cómo lo encontramos en las redes sociales? ¿Dónde está ubicado Moria Med Spa? Y si tienen algún número telefónico para que puedan hacer consultas, citas, etcétera. Díganos, por favor. Ok, estamos ubicados en Monterrey, Nuevo León, Carretera Nacional, Plaza La Toscana, en la plaza que está por Cars Junior, en el segundo piso. Nos encuentran en redes sociales, en Instagram o Facebook como Moria Med Spa. Moria con H al final. Y el número donde nos pueden contactar es al 8130-72-2641. Perfecto. Así que ya tienen la información. Luego lo vamos a compartir en nuestros grupos de WhatsApp, de Telegram y Facebook para que ustedes tengan esta información y puedan hacer sus consultas, visitarlos o simplemente conocer más de su trabajo en las redes sociales. Así que no se muevan, que ya regresamos. Estás escuchando Luna 9 Radio Digital, la nueva generación de la radio online. Estamos trabajando. Estamos trabajando por ustedes. Hacemos una pausa y enseguida regresamos. Llama al WhatsApp de Luna 9 Radio Digital más 1-551-254-8201. Un día como hoy, la recopilación de efemérides sobre los hechos más relevantes que han ocurrido en el mundo. 1496, un día como hoy, a Cádiz, España, regresa Cristóbal Colón de su segundo viaje a América. 1509, en Inglaterra, se celebra el matrimonio entre Enrique VIII de Inglaterra y Catalina de Aragón. 1950, un día como hoy, el pintor Henri Matisse recibe el Gran Premio de la Bienal de Venecia. 1991, Microsoft lanza al mercado el sistema operativo MS-DOS 5.0. 2004, un día como hoy, en la Catedral Nacional de Washington, se ofician los funerales de Ronald Reagan. Hoy, 11 de junio, se celebra el Día Mundial del Cáncer de Próstata. Esto sucedió un día como... ¿Necesita ayuda legal? Ingrid Echeverría, la abogada de los latinos, tiene un profundo compromiso y comprensión de las necesidades de la comunidad latina. Con más de 15 años de experiencia, te ayudamos en temas de inmigración, deportaciones, permisos de trabajo, peticiones familiares, DACA, TPS y mucho más.

Muy buenos días, si es que recién nos sintoniza el día de hoy. Estamos disfrutando de miércoles de salud y nos acompaña nuestra invitada de lujo del día de hoy, María Selene Urbina Meneses, CEO de Moria Med Spa Care Center, quien es abogada, notario público nicaragüense, además de cosmetóloga. Actualmente radica en Monterrey, Nuevo León, México, y comparte con nosotros el tema masajes postoperatorios, fibrosis y dieta. Antes de continuar con nuestro programa, aprovecho para agradecer los saludos, los mensajes, la interacción de nuestra querida familia de Luna 9 Radio Digital. Empezamos con Mari, María Luisa Alcalá, le mandamos besos y abrazos hasta Monterrey, Nuevo León, México, que nos dice: buen día, querida familia de Luna 9 Radio Digital, estamos listos para aprender de los expertos y hoy nos acompaña la cosmetóloga María Selene Urbina Meneses. Que disfruten del programa que hoy hemos preparado para ustedes y que tengan todos un bonito y bendecido día. Muchas gracias, Mari. También aprovecho para compartir los saludos. Interacción, Marité Cornejo, gracias en Instagram, bienvenida. También Graciela Velasco, también en Instagram y en Facebook, Caroline Paz Valenzuela. Fuerte abrazo hasta Chile. También tenemos a todos, señora Doris Burrugarra, un fuerte abrazo, gracias por su constante apoyo hasta North Bergen, New Jersey. Y para Amancia Campos Jones, que hace tiempo está muy ocupada y no ha estado con nosotros, un fuerte abrazo hasta Panamá. Gracias por siempre estar con nosotros. María Selene, usted dirige un centro especializado. ¿Qué historias de transformación o recuperación le han marcado a usted profundamente y pudiese compartir con nuestra audiencia de Luna 9 Radio Digital? Bueno, han sido, en este tiempo que tenemos operando, dos. Primero fue un cliente de un tatuaje que no le gustaba porque le recordaba una época en su vida que quería dejar atrás. Y quería remover el tatuaje. Entonces, esa experiencia, la verdad, suena muy, muy trivial a lo mejor. Pero a veces tenemos experiencia en la vida de nuestro pasado que nosotros quisiéramos olvidar de pronto. Y pues se me hizo muy bonito poder apoyarlo en esa transición. Entonces, eso me gustó mucho. Me gustó mucho porque fue liberador para él y a mí pues me quedó la experiencia y yo dije, bueno, ¿cómo se puede ayudar a la gente también de esta manera? Y algo que también, un segundo caso, fue una mujer de unos 40 y tantos años, que acababa de pasar por un divorcio y tanto estrés y tanta tensión, pues hizo que subiera de peso y comenzó a bajar de peso. Pero obviamente su cuerpo ya no estaba igual, necesitaba masajes, ocupaba radiofrecuencia. Y lo que me decía ella era, es que yo quiero volver a ser yo otra vez. Tantos, o sea, ese tiempo, esos años de estrés, no me di cuenta, subí de peso sin querer, estaba estresada, comía de más. Eso también me marcó mucho, porque, pues, cuántas mujeres también habemos que pasamos por situaciones de estrés y de pronto hay quienes se refugian en la comida y cuando ven se les salió de las manos. Muchos casos, hombres también, igual. Y que puedan venir y nosotros acá con mi equipo ayudarles a conseguir su mejor versión, no tiene precio. No tiene precio ni para ellos ni para nosotros. O sea, realmente es algo tan gratificante poder ver gente que puede recuperar su confianza en ellos mismos. Igual con el tema del tatuaje, era una etapa que le causaba muchísimo dolor a este caballero de su pasado y ayudarlo a deshacerse de ese recuerdo No tiene precio, Francisco. Son dos casos que en realidad me gustó mucho atender. Y lo que intentamos también acá en nuestro spa es que la gente pueda salir con su autoestima de verdad, pegando al techo y más allá. Esa es la idea. Sentirnos que se sientan bien, que cuando salgan por la puerta se sientan más seguros, más guapos, más contentos, más relajados, con ganas de afrontar mejor el mundo, que puedan ver los problemas de una manera diferente. Qué rico poder ver, subí un post para el tiempo de San Valentín, donde decía, bueno, no podemos regresarte a tu antiguo amor, pero te ayudamos a que estés espectacular para el que viene. Buen post. Entonces, sí, buen post. Entonces, esos dos, la verdad, esas dos personas sí, nos marcaron mucho y me gustó mucho poder ayudarlos y ahora pues son clientes que vienen al negocio y se sienten muy bien. Muchas gracias por compartir ese testimonio. ¿Qué mensaje le daría a una mujer que siente miedo o culpa tras someterse a una cirugía estética? Culpa. Bueno, si tiene culpa, puede ser por dos razones. La primera es porque se la fue a hacer no convencida y por influencia externa, no porque ella quería. O dos, porque el resultado no fue el esperado. Lo que yo le puedo decir a aquella mujer que lo hizo, bueno, mi amor, el pasado ya pasó. Enfoquémonos en arreglar el futuro y cómo podemos arreglar el futuro viviendo nuestro tiempo presente. Ahorita hay que actuar. Hay que actuar, hay que hacer, venga su valoración, la valoración acá es gratuita. Hacemos una valoración gratuita de qué tipo de masaje, qué tipo de aparatología se puede usar y manos a la obra que nada está perdido. Tienen salud, están vivos, nada está perdido. Muy importante. Muchas gracias. Desde el principio estuvimos mencionando de que tenemos la encuesta, la cual está disponible en nuestros grupos de WhatsApp, de Telegram y de Facebook, y agradecemos a nuestra querida familia por su activa participación. El día de hoy les estábamos preguntando, ¿conocías la importancia de los masajes posoperatorios? Y les dimos tres opciones. La primera, sí, los considero fundamentales. La segunda, he escuchado de ellos, pero no sabía tanto. Y la tercera, no tenía idea. Y la gran mayoría ha elegido la segunda. He escuchado de ellos, pero no sabía tanto. ¿Cuál sería el feedback que usted nos pudiese dar acerca de lo que ha respondido nuestra querida audiencia, nuestra familia de Luna 9 a través de sus votaciones? Será María Selene. Ok, que bueno, en primer lugar, que me alegro que tengan noción de que sí existían los masajes postoperatorios, pre y postoperatorios, que me encanta que después de este programa pues ya sepan tanto más y que la información es poder. Siempre tenemos que estar informados. Y que acudamos a los profesionales de la salud serios y titulados. Los masajes pre-postoperatorio, los masajes relajantes, los drenajes linfáticos, todos son importantes. Por favor, no lo vean como un lujo. Bueno, de pronto el anticelulítico, ajá, puede ser, o los reductivos, pero el drenaje linfático, por favor, no lo vean como un lujo. El masaje relajante, no lo vean como un lujo. Les cambia la vida. Les cambia la vida. Uno lo ve diferente. No me voy a cansar de decirlo. Pruébenlo. Donde quieran que estén, ahí en New Jersey, escuché que estaban mandando saludos hasta en Panamá. Bueno, en Panamá también. Pruébenlo. Masaje relajante y un drenaje linfático. Excelente, Y. muchísimas gracias. Sí, dígame. Sí. No, pues gracias por darme la oportunidad. Espero que la información que les di pues haya sido novedosa e importante y que les sirva mucho. Exactamente, muy importante ello y siempre decimos lo mismo, vayan con los expertos. Así que agradecemos y nos está saludando de nuevo Mancia Campos Jones desde Panamá y justo nos dice: Buenos días, amigos. Gracias por los saludos. Felicitaciones por todas las actividades y programas que llevan. Les deseo muchos éxitos y cada vez que puedo los escucho. Gracias. Un fuerte abrazo hasta Panamá. Antes de pedirle el mensaje final para nuestra querida familia de Luna 9 que nos está escuchando en Monterrey, en Panamá, en varios sitios, ¿cómo podemos ubicarlo a Moriah Metaspa Care Center? ¿Cuáles son las redes sociales y el número telefónico donde pueden contactarse con usted? Ok, el número telefónico es el 8130-2641. Y estamos ubicados en Carretera Nacional, Plaza La Toscana, segundo piso. Nos encuentran en Facebook, Instagram y Threads como Moriah, M-O-R-I-A-H al final. Excelente, muchísimas gracias. Y finalmente, ¿cuál sería ese mensaje final que le gustaría a usted compartir con las familias que nos están escuchando en estos momentos? Nuestras damas, toda nuestra audiencia de Luna 9 Radio Digital. Bueno, quisiera terminar diciéndoles que, lo voy a volver a repetir, el pasado ya pasó. Enfoquémonos en el presente, en estar saludables y enfocadas en el presente es como vamos a poder arreglar nuestro futuro. Entonces, estemos en el tiempo presente, cuidemos nuestra salud, que sin la salud no tenemos nada. Muchísimas gracias. Sus palabras, pues, son un bálsamo para el alma. Muchas familias nos escuchan desde el cuidado silencioso y heroico y qué hacen cada día. Y este mensaje llega justamente al corazón. Gracias. Bueno, señoras y señores, esto es todo por el día de hoy. Licenciada María Selene Urbina Meneses, de verdad que ha sido un verdadero honor contar con su presencia esta mañana. Gracias por su tiempo, por su sabiduría, por los tips, sobre todo por compartir su expertise con tanto respeto, con tanta calidez. Usted sabe que tiene las puertas abiertas de Luna 9 Radio Digital y que esta es su casa también. Gracias. Muchas gracias, Francisco. Que tengan una excelente resto de semana. Muchísimas gracias a su servicio siempre. Y a nuestras queridas radioescuchas, nuestra familia de Luna 9 Radio Digital, les recordamos que el cuerpo tiene mucha memoria, pero también tiene el poder de regenerarse. Así que con el conocimiento correcto, el acompañamiento profesional y adecuado y una buena dosis de amor propio, todo proceso puede ser más amable. Nos reencontramos el próximo miércoles y recuerden siempre que el cuerpo habla, pero es el alma quien grita. Escúchate, cuídate, ámate. Recuerden que ahora los invitamos a que disfruten de la programación automática del 19 Radio Digital y a las 7, hora de New York, New Jersey, 6, hora de Colombia, de Perú, 5 de la tarde, hora de México, estaremos compartiendo miércoles de música clásica, sin interrupciones ni comerciales. Así que los esperamos. Y mañana regresamos tempranito en la mañana con nuestros jueves culturales, 10 de la mañana, hora de New York, 9 hora de Colombia, Perú, 8 de la mañana, hora de México. Los esperamos. Muchísimas gracias una vez más, licenciada María Selene. Dios le bendiga y gracias por todo su tiempo, su expertise, y estamos siempre a su servicio. Gracias. Estás escuchando Luna 9 Radio Digital, la nueva generación de la radio online.